Señoras, señores y queridos amigos y hermanos todos, disculpen la pequeña tardanza, pero problemas técnicos que no nos atañen a nosotros son los que demoraron un poco las condiciones, pero no importa. Lo que vamos a tratar el tema de hoy son los chicos Índigo y de Cristal. O sea, es un tema que ya no se puede demorar más en el mundo. Hay lo que decimos una raza nueva que ha venido a la tierra, mejor dicho, han nacido hijos de mujeres comunes y hombres comunes que tienen unas capacidades muy, pero muy extraordinarias, que es la que vamos a tratar hoy. Por eso se los bautizó con el nombre de Índigos o de Cristal, y ahora están hablando de otra raza más que se llama Diamante. Fíjense, nacieron exactamente igual que todos los bebés, ¿sí o no? Una concepción, el hombre y la mujer, pero lo que sí, ellos nacen con una biología muy extraña, flaquitos, altos casi todos, muy delicados, tan delicados son que hasta parecen de cristal, como los llaman en Rusia. Pero en Rusia, que son los que más estudian a ellos, ya han hablado de 200 millones. ¿Existe alguien que los pueda anular o superar? No. Esto surge como consecuencia de que la raza humana actual está un poquitito loquita, loquita, loquita, loquita, bien loquita. Fíjese, las guerras en plena era del siglo XXI, el presidente Bush se autoproclamó amo del mundo, gendarme del mundo. Y porque a él se le ocurrió, como quien tira un café al aire, atacó a Vietnam, atacó a Corea primero, atacó primero a Filipinas antes de Corea. Después el papá Bush atacó Irak. Tenemos conciencia que se ha matado casi 1 millón de humanos. Y después atacó el hijo Afganistán. ¿Para qué? Fabricaron cuentos de hada que tenían armas de destrucción masivas, armas atómicas, armas bacteriológicas, armas químicas, un lindo cuentos de hada. Pero masacraron casi 800.000 iraquíes, ¿entendieron eso? Esos son los terroristas que están en el mundo. Pero Dios, que ya sabía hace 2000 años lo que iba a suceder en la tierra, ya introdujo los chicos Índigos y de Cristal, ¿sí o no? Volvemos a repetir, 200 millones por la parte baja ya hay. Ahora, ¿qué tienen esos chicos de raro con nosotros? Por empezar, la Academia de Medicina Nacional de Pekín determinó, estudió científicamente, que la proteína de estos chicos no tiene 20 aminoácidos como las nuestras. Tiene 28, 27 y 29. ¿Qué le parece? No existe en la Tierra. Cuando nosotros, en el año 50, hablamos en salas públicas y oficiales de la Capital Federal que iban a ser chicos nuevos, que iban a tener 22, 23 aminoácidos, nos dijeron, loco, andate al borda. ¿Entendieron? Nos callamos la boca y hoy, chicos, no con 22, 23 aminoácidos, con 28, 29 y 30. Pero la otra gran diferencia, vio que son todos delgaditos, estilizados, altos, hermosos, divinos, le da ganas de ir y abrazarlo y besarlo. La memoria extracerebral que estudia la palingenesia, que está situada acá en el hemisferio izquierdo, donde están las neuronas cerebrales, que son células vivas que laten permanentemente a las 24 horas del día, y donde está almacenada la memoria, la práctica, las experiencias. Basta del cuento de hadas que nos contaron, que nos explicaron que el hombre muere y desapareció. Mentira, falso. Totalmente falso. La verdadera vida es aquella, como Dios, como Jesús, como la Virgen, energía pura, energía del amor. Por eso es que cuando morimos acá, ¿qué dijo Jesús? No os preocupéis del cuerpo físico, del polvo viene y al polvo regresa, ¿sí o no? Sí. Cuídate el alma, que es eterna e inmortal, el espíritu que es eterno. Y el que evoluciona, el que crece, es el alma. Entonces, estos chicos, su alma, es así poderosa como la nuestra, mucho más, mil veces más que la nuestra, ¿entendieron? Pero su memoria extracerebral, que estudia la paningenesia, que son las neuronas que están en el hemisferio izquierdo, donde está almacenada la experiencia, la práctica, el conocimiento, en vez de tener 10, 12 mil millones de neuronas, tiene igual que el cerebro de Einstein, 70 mil millones, 75 mil millones. ¿Se acuerdan que el cerebro de Einstein estaba guardado en Berkeley University, donde lo robaron dos veces? Los científicos lo robaron. ¿Quién va a querer un cerebro? Para ver cuántas neuronas tiene, 75 mil millones el de Einstein, pero el peso era 2.070 gramos y el volumen era 1.900 centímetros cúbicos. ¿Entendieron? O sea que dentro del mismo volumen, dentro del mismo peso, uno tenía 10, 12 mil millones, otro 30 mil millones, otro 40 mil millones, otro 50 mil millones, otro 75 mil millones. Y los cadáveres de los seres extraterrestres que yo vi en Estados Unidos, donde tuve 7 años, ¿qué les parece? ¿Cuántos puede tener ellos? ¿Qué les parece? 125 mil millones. ¿Van entendiendo dónde está el poder y la riqueza del hombre? El caudal de conocimientos jamás se pierde. Es mentira que se pierde, que esto, que aquello, no. Bien, cuando usted lo ejercita, ora, medita y vive en paz y despierta su conciencia, el conocimiento sube así, ¿se dan cuenta? Y esos chicos, repito, con sus 60, 70 mil, 75 mil millones de neuronas, son sabios. ¿Quién les enseñó a manejar una computadora a los 2 años? ¿Quién? ¿Cómo? ¿A dónde está? ¿Quién puede explicar eso? Nuestro bisnieto, a los 4 años, cambiaba los programas de la computación. Y nuestro nieto, Germán Fera, también, a los 6 años, él modificaba, ahora está en tercer año ingeniería programática, y él arma programas, etcétera. Todo le nace a él de acá, ¿entendieron? Es tranquilo, no se altera. Y esos chicos van a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque ellos, vio que miran siempre a la madre en la boca. Y ellos ríen, siempre ríen, y le contestan las preguntas que la madre tiene en la cabeza, se las contestan ahí en vivo y en directo. ¿Entendieron? ¿Qué escuela les va a enseñar a ellos acá en la Tierra? Si son sabios, saben más que la maestra, más que los maestros, más que los directores. Fíjense que en el Word de Ramos Mejía hay 3 de estos chicos a los cuales lo venimos siguiendo hace años, 5 años, 7 años y 11. El de 11 ya dirige una orquesta. El de chico la mira la maestra y le dice, ¿cómo querés que te explique qué es un neutrino o qué es un quantum si vos desconocés la estructura del el electrón, del mesón, del musón? ¿De dónde aprendió la física avanzadísima ese chico de 5 años? ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Urgentísimamente hay que preparar escuelas especiales para estos chicos. En el año 77 yo fui en Alemania y de Frankfurt, me fui a Selva Negra para ver una escuela de esa, 1977, y me quedé maravillado. Los chicos de 8, 9, 10 años andaban con computadoras, cambiando programas. Saben que nuestros coeficientes mentales son 65, 67, 70, 76. ¿Sabe cuántos tenían los chicos que entraban a esa escuela en Selva Negra? 170. Coeficientes mentales. Conocen la matemática, conocen la física. ¿De dónde la aprendieron ellos? Conocen las computadoras, conocen los programas. ¿De dónde la aprendieron? De todos sus otros ciclos evolutivos de vida. Ellos tienen 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 ciclos de vida más que nosotros. Son súper sabios. y ellos miran a un gato y adivinan lo que el gato le pretende decir. ¿Qué les parece? Y acá la maestra le dice, hipercinético y costumbres rarísimas. No los entienden, queridos, a estos chicos. Por eso es que todavía no han salido esas escuelas para estos chicos especiales. No hay que golpearlos. No hay que darle medicamentos. Son muy delicaditos. Se le da 2, 3, 4 de cadrón, como lo hemos comprobado, y los voltean por una semana. Hay que crear súper urgentemente métodos, parámetros nuevos, escuelas nuevas, profesores y profesoras nuevas, primero que nada que convivan con ellos las 24 horas por día. Nos tocó tener en la fundación a un chico, ¿se acuerdan? En la calle Cunín y Santa Fe, que había un chico de 5 años que reventaba los vidrios y los mármoles, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Salió en todos los periódicos, lo trató el periodista Ulises Barrera. Un día me viene a buscar a mí, ¿les puedo relatar eso? Sí. Llegamos ahí, un policía, un sargento, ahí no dejaba entrar a nadie, dice, no, el nene está con el abuelo, pero no sabía si el nene estaba en la casa o no. Y estamos Ulises Barrera, yo y uno y otro firmador más, parados en la puerta del cordón, que el policía nos deje comunicarnos con el abuelo del chico. De pronto, frenó un taxi al lado del cordón y baja una señora muy equivocada, tendría unos 20, 22 años, y le dijo, andate allá, allá, allá, allá, allá, con tu abuelo, reventá y morite. Esa era la madre, lo tiró al cordón y el nene se acostó en el cordón y se puso a llorar. 5 años. Yo fui y le empecé a acariciar la cabeza. Él me dice, ¿quién sos vos? Y digo, alguien que te quiere y te respeta. ¿Me dejas hablar con tu abuelo y podemos hablar con vos? A mí no me quiere nadie, el chico lloraba. Cuando él, acuérdense bien, se enoja, genera un ataque de ira, hoy les hablo como médico en bioelectrólisis que aprendí en Rusia, la carga bioeléctrica de todas sus 30 trillones de células, que están normalmente en 0,056 milivoltios, menos de la décima parte de un volt, llega a 200, 210, 220. Es el ataque de ira. Ahí maneja la estructura atómica del mármol y del cristal y revientan así los cristales. ¡Prac! Incluso los cristales, ¿cómo eso se llama? Los irrompibles. El blindex. Incluso esos cristales los reventó en la casa de departamento de ellos. ¿Qué le parece? Él actúa sobre la estructura atómica de todas las materias, ¿entienden, queridos? Comprendan que es una raza nueva, pero maravillosa, hermosa, divina, biológicamente y bioeléctricamente. Hay que tratarlos con mucha suavidad, hay que acariciarles la cabeza, hay que acariciarles el cabello a ellos, darles cariño, darles amor, respeto, ellos respetan. Hay un grupo de 18 en Rosario, no toman droga, no se van a los hoteles, hablan, dialogan como es, son casi todos estudiantes universitarios, ya tienen 21, 22, 23, 24 años. Son suaves, no se mezclan con la droga, ni con el asalto, ni con los robos, ni con los secuestros. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros conceptos universalistas, que ojalá, ojalá lo tuvieran toda la gente que está gobernando el país. Conceptos universalistas donde el respeto al semejante es lo más importante de todo. Respeta que te respetarán. Ama a tus hermanos como pide Dios en la Biblia 20 veces. Amaos los unos a los otros que serás amado. Y no odia al vecino porque te odiarán a vos.